Thank you. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en una palma de tu mano y la eternidad en la otra. Aquel que se liga a una alegría hace esfumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino vive en el amanecer de la eternidad. Tú, rubio ángel de la noche, ahora cuando el sol descansa sobre las montañas, la luz abrillanta la antorcha del amor, tu radiante corona, ponla y sonríe sobre nuestro lecho nocturno. Sonríe a nuestros amores. Y mientras echas las azules cortinas del hielo, esparce tu helada de plata sobre cada flor que cierra sus dulces ojos con oportuno sueño. Deja que tu viento de este duerma sobre el lago. Habla el silencio con tus parpadeantes ojos y lava la oscuridad con plata. Pronto, muy pronto, te retiras. Entonces el lobo se enfurece y el león se queda. a través del bosque pardo. Los pelajes de nuestros rebaños están cubiertos con tu sagrada helada. Protégelos con tu influencia. El árbol que mueve a algunos a lágrimas de felicidad, en la mirada de otros no es más que un objeto verde que se interpone en el camino. Algunas personas ven la naturaleza como algo ridículo y deforme, pero para ellos no dirijo mi discurso, y aún algunos pocos no ven en la naturaleza nada en especial. Pero a los ojos de la persona de imaginación, la naturaleza es imaginación misma, así como un hombre es, ve. Así como el ojo es formado, así es, sus potencias quedan establecidas. no poseo nombre, pero nací hace 2 días. ¿Cómo te llamaré? Soy feliz, me llamo Alegría. ¡Qué dulce! Bonita Alegría. Dulce Alegría de apenas 2 días. Te llamo Dulce Alegría. Así tú sonríes mientras yo canto. Que el dulce júbilo sea contigo. Y cuando los verdes bosques ríen con la voz del júbilo y el arroyo encrespado se desplaza riendo, cuando ríe el aire con nuestras divertidas ocurrencias, la verde colina ríe del estrépito que hacemos, y cuando los prados ríen con vívidos verdes y ríe la langosta ante la escena gozosa, cuando Mari, Susan y Emily cantan ja, ja, ji con sus dulces bocas redondas, cuando los pájaros pintados bien ríen en la sombra donde nuestra mesa desborda de cerezas y nueces. Acercaos y alegraos y unidos al mid para cantar el dulce coro del ja, ja, ja, y tigre, tigre que te enciendes en la luz por los bosques en la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿Qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Y qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Al comenzar los latidos de tu corazón, ¿qué mano terrible, qué pies terribles? ¿Qué martillo, qué cadena? ¿En qué horno se templó tu cerebro? ¿Con qué yunque? ¿Qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar? Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al cordero? ¿Fue quien te hizo? Tigre, tigre que enciendes en luz por los bosques de la noche, ¿qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría? Thank you. Despierta, despierta, mi pequeño. Tú eres la única alegría de tu madre. ¿Por qué lloras de tu sueño tranquilo? Despierta, tu padre te protege. Oh, ¿qué tierra es la tierra de los sueños? ¿Cuáles son sus montañas? ¿Cuáles sus ríos? Oh, padre, allí va mi madre, entre los lirios junto a las bellas aguas. Entre los corderos, vestida de blanco, caminaba con su tomas en dulce deleite. Lloré de alegría, como una paloma me lamento. Oh, ¿cuándo volveré allí? Querido hijo, también yo, junto a los ríos placenteros, he caminado la noche entera en la tierra de los sueños, pero por serenas y cálidas que fuesen las anchas aguas, no pude llegar hasta la otra orilla. Oh padre, ¿qué hacemos aquí? En esta tierra de incredulidad y temor. La tierra de los sueños es mucho mejor allá, allá lejos. Por sobre la luz del lucero del alba. Thank you. Yeah. tiempo de siembra, aprende. En tiempo de cosecha, enseña. En invierno, goza. Conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. El camino del exceso lleva al palacio del saber. La prudencia es una vieja solterona, rica y fea, que la incapacidad corteja. Aquel que desea pero no actúa, engendra peste. El gusano perdona al arado que lo corta. Sumerge en el río a aquel que ama el agua. El necio no ve el mismo árbol que ve el sabio. Aquel cuyo rostro no irradie luz, jamás será una estrella. La eternidad está enamorada de los frutos del tiempo. La abeja laboriosa no tiene tiempo para el pesar. Las horas de la locura las mide el reloj, pero ningún reloj puede medir las horas de la sabiduría. Todo alimento sano se logra sin red ni cepo. Usa número, peso y medida en año de escasez. Ninguna ave se remonta demasiado si lo hace con sus propias alas. Un cuerpo muerto no venga injurias. Tu acto más sublime es poner a otro delante de ti. Si el necio persistiera en su necedad, se tornaría sabio. Locura, capa de la villanía. Vergüenza, capa del orgullo. Las prisiones son edificadas con piedras de la ley, los burdeles con ladrillos de la religión. El orgullo del pavo real es la gloria de Dios. Las lujurias del chivo es la generosidad de Dios. La ira del león es la sabiduría de Dios. La desnudez de la mujer es obra de Dios. El exceso de pena ríe, el exceso de gozo llora. El rugido de los leones, el aullido de los lobos, la ira del tempestuoso mar y la espada destructiva son porciones de eternidad demasiado grandes para el ojo humano. El zorro condena la trampa, pero no a sí mismo. El gozo fecunda, el dolor engendra. Dejad que el hombre vista la piel de león y la mujer el vellón de oveja. El ave un nido, la araña una tela. El hombre, la amistad. El egoísta necio que sonríe y el necio sombrío y ceñudo serán tenidos por sabios y se tornarán la norma. Lo que hoy está demostrado una vez fue imaginado. La rata, el ratón, el zorro, el conejo cuidan de las raíces. El león, el tigre, el caballo, de los frutos. La cisterna contiene. La fuente rebosa. Un pensamiento llena la inmensidad. Si estás siempre pronto a expresar tu opinión, el vil te evitará. Todo lo que es creíble es una imagen de la verdad. Nunca perdió el águila tanto tiempo como cuando se sometió a la enseñanza del cuervo. El zorro se provee a sí mismo, pero Dios provee al león. Medita en la mañana, obra al mediodía, come al atardecer, duerme en la noche. Quien ha soportado que abuses de él, te conoce. Así como el arado sigue las palabras, Dios recompensa las plegarias. Los tigres de la cólera son más sabios que los caballos del saber. Espera veneno del agua estancada. Nunca sabrás lo que es suficiente a menos que sepas lo que es más que suficiente. Escucha el reproche de los necios. Es un título real. Los ojos de fuego, la nariz de aire, la boca de agua, la barba de tierra. El débil en denuedo es fuerte en astucia. Nunca pregunta el manzano al haya cómo crecer, ni el león al caballo cómo lograr su presa. Quien recibe agradecido, fructifica abundante cosecha. Si otros no hubieran sido necios, nosotros lo seríamos. El alma rebosante de dulce deleite jamás será profanado. Cuando ves un águila, ves una porción de genio. Yérguete. Así como la oruga elige las hojas más bellas para posar sus huevos, así el sacerdote deja caer su maldición en los gozos más dulces. Crear una pequeña flor es trabajo de siglos. La maldición vigoriza. La bendición relaja. El mejor vino es el más añejo. La mejor agua es la más nueva. Las plegarias no aran. Las alabanzas no cosechan. Las alegrías no ríen. Las tristezas no lloran. La cabeza, lo sublime, el corazón, el patos, los órganos genitales, lo bello, las manos y los pies, la proporción. Como el aire al pájaro o el agua al pez, así es el desprecio para el despreciable. La coneja quisiera que todo fuera negro, el búho que todo fuese blanco. Exuberancia es belleza. Si el león fuera aconsejado por el zorro, sería astuto. El progreso construye caminos rectos, pero los tortuosos caminos sin progreso son los caminos del genio. Antes asesina a un niño en su cuna que nutras deseos que no realices. Donde no esté el hombre, la naturaleza es estéril. La verdad nunca puede ser dicha de modo que sea comprendida sin ser creída. ¿Suficiente o demasiado? Yeah. Donde se zambullen las montañas rocosas del bosque de Seúl en el lago. Hay una boscosa isla donde las garzas al aletear despiertan a las somnolientas ratas de agua. Allí iremos ocultado nuestras tinajas encantadas, llenas de bayas y de cerezas robadas, más rojas. Márchate, oh niño humano, a las aguas y los silvestres con un hada de la mano, pues hay en el mundo más llanto del que puedes entender. Donde las olas del claro de luna alumbran las oscuras arenas grises con su brillo. Lejos, nosotros caminamos por ellas toda la noche, tejiendo viejas danzas, juntando las manos, juntando las miradas, hasta que la luna emprende el vuelo. Saltamos de un lado a otro y cazamos las burbujas de la espuma, mientras el mundo está lleno de problemas y duerme con ansiedad. Márchate, oh niño humano, a las aguas y los silvestres con un hada de la mano, pues hay en el mundo más llanto del que puedes entender. Donde el agua errante cae desde los cerros, en lagunas entre los rápidos, que casi podrían bañar una estrella. Buscamos las truchas que dormitan y susurrando en sus oídos les damos sueños inquietos, inclinándonos con suavidad desde los helechos que lloran sobre los jóvenes arroyos. Márchate, oh niño humano, a las aguas y lo silvestre, con un hada de la mano, pues hay en el mundo más llanto del que puedes entender. Con nosotros se marcha el de mirada solemne, ya no oirá el mugido de los terneros en la cálida colina, o en la tetera en la cocina, cantar paz para su pecho, ni ver el cuello pardo de los ratones alrededor del cajón de la harina de avena. Pues viene el niño humano a las aguas y lo silvestre, con un hada de la mano, desde un mundo con más llanto de que puede entender. en el parque, mi amor y yo nos encontramos. Pasó por el parque con pies pequeños, blancos como nieve. Me dijo que tomase el amor con naturalidad, como las hojas que crecen en el árbol. Pero yo, siendo joven y tonto, no estuve de acuerdo con ella. En un prado junto al río, mi amor y yo nos encontrábamos. Y en mi hombro inclinado, ella apoyó su mano, blanca como nieve. Me dijo que me tomase la vida con naturalidad, como la hierba que crece . Pero yo era joven y tonto . Ahora estoy lleno de lágrimas rosa roja, rosa orgullosa, triste rosa de todos mis días. Acércate a mí mientras canto sobre los tiempos antiguos. Contra la amarga marea, sobre el druida gris, nutrido por los bosques con mirada tranquila, que dio a Fergus sueños y ruina indecible, y sobre tu propia tristeza, que las estrellas envejecidas en su danza de sandalias plateadas sobre el mar cantan en su triste y solitaria melodía. Acércate para que no sea cegado ya por el destino humano y pueda yo encontrar bajo las ramas de amor y del odio, en todas las pobres cosas tontas que viven un día, la belleza eterna que recorre su camino. Acércate, acércate, acércate. Déjame así. Un pequeño espacio para que lo llene el aliento de una rosa. No vaya a ser que deje yo de oír las cosas comunes que ansían. El gusano débil escondiéndose en su pequeña cueva. El ratón de campo que corre junto a mí por el pasto. Y las pesadas esperanzas mortales que laboran y pasan. Y yo solo busque escuchar las extrañas cosas dichas por Dios a los corazones brillantes de aquellos muertos hace mucho. Y aprender a cantar una lengua que los hombres no conocen. Acércate. Yo cantaré antes de que me llegue la hora de partir. Sobre la vieja Eire y los tiempos antiguos. Rosa roja, rosa orgullosa, triste rosa de todos mis días. Thank you. Salí al bosque de avellanos porque tenía un incendio en la cabeza. Y corté y pelé una rama de avellano y enganché una valla a un hilo. Mientras volaban las polillas blancas y estrellas como polillas titilaban. Eché la valla al arroyo. Y atrapé a una pequeña trucha dorada. Cuando la hube dejado en el suelo, fui a encender el fuego y... Pero algo susurró en el suelo. Y alguien me llamó por mi nombre. Se había convertido en una muchacha de tenue brillo, con flores de manzano en su cabello, que me llamó por mi nombre y corrió y se desvaneció entre el aire que aclaraba. Y aunque ya esté viejo de vagar por tierras bajas y tierras montañosas, descubriré dónde se ha ido. Y besaré sus labios y tomaré sus manos y caminaré por la larga hierba de colores y cogeré hasta el fin de los tiempos las plateadas manzanas de la luna y las doradas manzanas del sol. Aquel no es un país para hombres viejos. Los jóvenes, tomados del brazo, las aves en los árboles, las generaciones que mueren cantando. Las cascadas de salmón, los mares repletos de atún, peces, animales, aves. encomiendan todo al verano, todo aquello que se produce, nace y muere atrapado en esa música sensual, todo ignora. Momentos de intelecto que no envejece. Un hombre viejo no es más que una cosa miserable. Un abrigo andrajoso sobre un bastón. A menos que el alma aplauda y cante. Y cante más fuerte por cada arruga en su traje mortal. No hay otra escuela de canto que el estudio de momentos de magnificencia única. Y por eso he navegado los mares y he venido a esta santa ciudad. Oh, sabios que estás en el fuego sagrado de Dios y en el dorado mosaico de un muro, vengan al fuego sacro, girad hasta mí y sean los maestros de canto de mi alma. Consuman mi corazón enfermo de deseo y atado a un animal agonizante. No sabe ya lo que es. Y llévenme a la ilusión de la eternidad. Una vez fuera de la naturaleza, no he de tomar mi forma de ninguna cosa natural, sino una forma como la de los guerreros griegos hacen, de oro y de esmalte dorado, para mantener despierto a un somnoliento emperador. O ponen en una rama dorada para que cante a los señores y damas sobre lo pasado, lo presente y lo porvenir. Estoy cansado de sueños. Durante todo el día observo la belleza de esta dama, como si hubiese hallado un libro. Y dentro de ese libro una belleza imaginada. Satisfecho de tener repleto mis ojos o mis oídos que perciben. Encantado de no ser más que sabio, pues los hombres mejoran con los años. Pero aún así, ¿es este mi sueño o la verdad? Como quisiera que nos hubiésemos conocido cuando yo tenía mi ardiente juventud. Pero envejezco entre sueños. Enigma.